Muy buenos días, las 11 de la mañana con 2 minutos, damos inicio a un nuevo encuentro de Con Biblia en Mano. Todos los viernes a partir de este horario nos encontramos para hablar de temas que tienen mucho que ver con nuestra vida de católicos, con nuestra rutina, con nuestra tradición, con nuestra forma de vivir. Y lo hacemos siempre, por supuesto, a la luz de la Sagrada Escritura. Y para eso está con nosotros, para acompañarnos y para guiarnos, el Padre David Especchiale, párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Villa Mercedes, a quien ya mismo le damos los muy buenos días. Padre, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Nelson. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Bueno. Transcurriendo esta extraña mañana, climáticamente hablando, recién cuando usted llegó vio que había solcito, ahora se acaba de nublar. Así sí, que bueno. No, está un poco raro el indeciso. Tiempo. Está indeciso. Sí. Te saludo a ti y también saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de este medio. Bueno, y aprovechamos, hablando de saludos, a saludar a nuestros docentes. Yo tengo una en casa, mi esposa Patricia, que hoy está trabajando como cualquier otro día de, como cualquier día, ¿no? Esta situación de pandemia ya no distingue ni fines de semana ni feriados. Pero bueno, a todos los docentes, que son muchos los que nos acompañan en la frecuencia de la radio y particularmente en este horario, les decimos, bueno, felicitaciones por el trabajo que están llevando a cabo, de tanta exigencia en este tiempo tan especial, y que bueno, disfruten este día, ¿no? Disfruten este día. Está bien, sí. les toca festejar hoy. Está bien. También yo envío un gran saludo a todos los docentes de nuestra parroquia, y también saludo, porque escuchan mi programa en forma diferida, pero a mis dos hermanas docentes también, que son docentes. Pero muy bien. Bueno, muy bien. Vamos al tema, porque hoy el Padre David nos ha traído un tema muy, muy interesante, que nos va a llevar indudablemente más de un programa, porque estamos hablando del tema de la confesión. Qué lindo tema. La confesión, ese sacramento fundamental en nuestra vida de católicos, de iglesia, de hijos de Dios, ¿no? Así que bueno, Padre, vamos al tema, porque la verdad que hay mucho para conversar. Así es. Sí, es el sacramento de la confesión, o de la reconciliación, o de la penitencia, también así llamado, que es la segunda tabla de salvación, porque la primera tabla de salvación es el bautismo, por el cual se nos perdonan todos los pecados. Y nosotros sabemos, cuando uno nace, no nacemos en gracia de Dios, nacemos con el pecado original, como dice el Salmo 50, en pecado me concibió mi madre. Somos concebidos con el pecado original. Y la primera tabla de salvación es el bautismo, que nos libra del pecado original, nos da la gracia de Dios, como dijimos los otros días. Pero Jesús, que es muy sabio y que es Dios, tiene la sabiduría divina, sabiendo que íbamos a perder la gracia de Dios por el pecado mortal, entonces nos dejó esta segunda tabla de salvación, que es el sacramento de la confesión o reconciliación con Dios. Y este sacramento es un sacramento típicamente pascual, Nelson. Porque, ¿por qué decimos un sacramento típicamente pascual? Porque, ¿qué es la Pascua ante todo? La Pascua nosotros recordamos que es el paso. Pascua viene, es una palabra que viene de la palabra hebrea, Pesaj, que significa paso de la muerte a la vida, no de la vida a la muerte, sino de la muerte a la vida, ¿no? Recordamos la Pascua judía, que fue el paso de la muerte a la vida, cuando pasó el ángel exterminador, ¿Por qué digo de la muerte a la vida? Porque era una situación de muerte donde surgió la vida para ellos, se salvaron, o también el paso del Mar Rojo, la Pascua del Mar Rojo, por así decirlo, donde ellos estaban siendo perseguidos en una situación de muerte, pero por obra de Dios, que sepultó a los egipcios ahí en el Mar Rojo, y entonces ellos se salvaron. Por lo tanto, surge la vida a partir de una situación de muerte, y siempre por obra de Dios. Y después decimos que en el Nuevo Testamento Cristo le cambia totalmente el sentido a la Pascua. Ya no es la Pascua judía, el paso del Mar Rojo, la muerte de los primogénitos, sino que ya es su Pascua, su propia Pascua. O sea que el Señor hace su Pascua porque Él pasa de la muerte a la vida. Es decir, Cristo resucita, Cristo que muere en la cruz, resucita y por lo tanto pasa a la vida. Ven, ahí está la Pascua del Señor. Jesús hace su propia Pascua pasando de la muerte a la vida. E instituye, por eso hablamos de la Pascua y decíamos que el sacramento de la confesión es un sacramento típicamente pascual, porque Jesús instituye el sacramento de la confesión en el día en que Él hace su Pascua, en el día en que Él resucita, y lo hace el día por la tarde, ese mismo día por la tarde. Entonces, y Dios obra ordenadamente, no es casualidad que Cristo instituyera el sacramento de la confesión ahí en el día de su Pascua. Dios no obra casualmente, sino obra causalmente, providencialmente, ordenadamente. Por eso es que instituye el sacramento en el día de su Pascua. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús, recordemos, bueno, en la mañana Jesús resucita, ¿no es cierto? Se le aparece a las mujeres y después de eso, al atardecer, está el episodio con los discípulos de Emaús, que van para Emaús y entonces él mismo se les manifiesta y entonces les parte el pan, les hace la fracción del pan. Los discípulos lo reconocen allí, dice, al partir el pan, y se vuelven a Jerusalén. Ellos que estaban descorazonados, que creían que todo se había perdido, y se vuelven a Jerusalén, a los donde estaban reunidos los apóstoles, y entonces les dicen: hemos visto al Señor. Y atrás de ellos entra Cristo nuevamente allí al cenáculo, donde fue la última cena y donde será después la venida del Espíritu Santo. Y entonces allí es donde el Señor instituye el sacramento de la confesión. Se les aparece y allí les dice las palabras que ya vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 20, donde Jesús instituye el sacramento de la confesión. Lo leemos el texto donde cuando Jesús se aparece ese mismo día. Él dice así, es capítulo 20, versículo 19 y siguientes. La tarde del primer día de la semana, ve, por la tarde fue, cuando ya había vuelto de estar con los discípulos de Emaús, y del primer día, es decir, el día domingo, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos, por temor de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de ellos, les dijo: la paz sea con vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Les dijo otra vez Jesús: la paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así los envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuvieren, les serán retenidos. y allí dice Tomás, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y entonces Tomás al domingo siguiente va a ser cuando lo encuentra y le dice, Señor mío y Dios mío, cuando Jesús le dice, no seas incrédulo sino fiel. Exactamente. Bueno, cuando uno rememora esta visita que les hace el Señor, algo que nos queda muy marcado, que usted lo leía, es por miedo de los discípulos. Es una imagen que queda totalmente grabada. Ellos estaban... Miedo a los judíos. Claro, a los judíos, perdón. Con miedo a los judíos, ¿no? Porque, bueno, estaba todo muy turbio en ese momento. Seguían alegando que los discípulos habían robado el cadáver de Cristo. Claro. Entonces había como mucha tensión, ¿no?, en el aire. Y ellos estaban escondidos. Y el Señor vuelve para confirmarles la tarea de apóstoles que les esperaba por delante, ¿no? Y con qué signo, no solamente con el soplido del Espíritu Santo, sino dándoles el sacramento, creo yo que uno de los, como usted lo indicaba al inicio, uno de los más importantes de nuestra vida de católicos, porque es el que nos abre las puertas, ¿no?, a todo lo demás. Claro. El bautismo nos hace hijos de Dios, pero la confesión es un sacramento que se repite permanentemente y que, bueno, mediando, por supuesto, el arrepentimiento, porque una confesión sin arrepentimiento no es confesión, nos permite renovar permanentemente ese nexo, esa unión con Cristo. Y los discípulos, indudablemente, a partir de ese momento y con semejante tarea, ¿no?, ven como un futuro de apostolado por infinidad de lugares. Y el paso del tiempo, bueno, ha ido cambiando la forma en que se ha ido haciendo la confesión, ¿no? Pero sin embargo, cuán valioso es, ¿no?, para nosotros el hecho de sentarse frente a quien representa al Señor, ¿no?, que es el sacerdote. Y esto lo vamos a decir, puede resultar por demás obvio: uno no se confiesa frente al sacerdote, uno no le confiesa sus pecados al sacerdote, sino a quien representa el sacerdote, al Señor, que es quien nos está escuchando y quien nos da su perdón, ¿no? Por eso ese argumento que usted lo ha escuchado mil veces, tanto como yo: ¿qué vas a ir a confesarle los pecados al cura si es tan pecador como vos? Seguramente sea así, pero uno no va a confesarle los pecados al padre fulano o al padre mengano para pedirle su perdón, ¿no?, sino que es muchísimo, muchísimo más profundo. Exactamente, sí. El sacerdote es solamente un instrumento. El que está, por eso se dice, el sacerdote obra in persona Christi, en la persona de Cristo. O sea, el sacerdote le presta su voz, sus manos, para dar la absolución, pero que el que en definitiva está obrando en ese sacramento es el mismo Señor, que dice las palabras de la absolución, ¿no?, y le da el perdón y le devuelve la gracia a esa persona que se ha acercado al sacramento. Pero decías vos muy bien que se ha ido dando de distintas maneras. Exactamente. Antes de explicar el texto que acabamos de leer, de cuando Jesús instituye el sacramento de la confesión, sería lindo ver los antecedentes de la confesión. ¿Y por qué digo los antecedentes? Porque en el Antiguo Testamento ya existía, no el sacramento de la confesión, pero sí la costumbre, y estaba legislada el hecho de confesarse. Y esto lo digo porque muchos dicen, no, la confesión no existe, y particularmente de evangélicos, dicen, no, la confesión no existe en ningún lado en la Sagrada Escritura. Es un invento de los católicos. Es un invento de los sacerdotes. ¿Sí? Y no es así, no es más errónea que esa, no existe. Porque la confesión existía ya en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Y ya voy a leer los textos para demostrar que es así. Por eso digo, ellos dicen, yo me confieso directamente con Dios. En ningún lugar de la historia de la salvación está esa costumbre de confesarse directamente con Dios. En el pueblo de Israel está ya la costumbre de confesarse con el sacerdote. Uh-huh. Y voy diciendo los textos, por ejemplo, en la época de Moisés, cuando cuando Dios instituye el sacerdocio, el sacerdocio del Antiguo Testamento, en el libro de los Números, capítulo 5, versículos 6 y 7, habla de que cuando una persona dice, tiene los hombres cometen un pecado de esos que suelen cometer los hombres, dice, confiese el pecado cometido al sacerdote. ¿Ve? O sea, cuando una persona cometía un pecado en el pueblo de Israel, tenía que ir al sacerdote y confesarle el pecado cometido. ¿Ven? Eso ya 1500 años antes de Cristo estamos hablando. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Con Moisés. Entonces, la costumbre ya está desde esa época en el pueblo de Israel. Después hay otro texto más, que es del libro del Levítico, capítulo 16, versículo 20 y siguientes. Es la confesión, este es muy importante también, es la confesión general que hacía el sumo sacerdote para confesar los pecados del pueblo, y lo hacía sobre el macho cabrío. Le imponía las manos al macho cabrío y le confesaba todos los pecados de los israelitas, previo él haber escuchado los pecados de los israelitas, y para confesárselos y enviar después a este macho cabrío al desierto, uh-huh, para, como diciendo, bueno, el pecado alejado de la ciudad, ¿no? Era el día de la expiación. Y dice así: pondrá Aarón sus manos sobre el macho cabrío y confesará sobre él todas las culpas, confesará todas las iniquidades de los hijos de Israel. Y así, siguiendo, ¿no? Confesarle, imponía las manos sobre el macho cabrío y confesaba todos los pecados de los hijos de Israel. Previamente, si él los confiesa, evidentemente él los ha recibido primero de los hijos de Israel para conocerlos. Y entonces allí el macho cabrío es como si se le transmitiese los pecados a él, o como si recayesen sobre él los pecados. Esto es figura de Cristo, ¿no? Uh-huh. Porque Cristo, sobre él recayeron todos los pecados. Y entonces después el sacerdote enviaba a este macho cabrío al desierto para que se llevara lejos del pueblo los pecados de la comunidad. Y otros textos más, por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 1 y 2, dice: puestos en pie, era un clan de una tribu de Israel, puestos en pie, confesaron sus pecados y los pecados de sus padres. ¿Ven? Era todo un clan de una tribu de Israel que se pusieron en pie y confesaron vocalmente, así como lo hacemos nosotros. Confesaron todos sus pecados y los pecados inclusive de sus padres. Por eso digo, tiene tanto fundamento, tiene tanta asidero en la Sagrada Escritura la confesión vocal de los pecados, que aquel que diga que no existe en la Sagrada Escritura el pecado, miente, está mintiendo, no ha leído bien la Sagrada Escritura. Indudablemente yo creo que es un poco eso. Y otro detalle que se puede prestar a confusión, digámoslo así, tratando de buscar la figura moderna del sacerdote, no la van a encontrar, indudablemente, porque no es la misma figura del padre David hoy en día párroco de esta iglesia en el Antiguo Testamento. La figura era distinta. Obviamente no van a encontrar el ministro de la Iglesia Católica que daba la absolución, sino que uno tiene que situarse históricamente en el contexto y ver que la figura existe, pero no aplicada a través de un sacerdote como tal cual lo conocemos hoy. Claro. Tal vez ahí, digo, tal vez con la mejor intención, que alguien pueda decir, no, pero es que no había sacerdotes en aquella época, sino había la figura del sacerdote que hoy nosotros conocemos. Pero es el sacerdote del Antiguo Testamento, del claro. propio pueblo de Dios. Y era consagrado, totalmente. Con óleo, tenía sus ornamentos igual que tenemos los ornamentos nosotros. Distinto el sacerdote y la función del sacerdote, pero la función y la figura es exactamente la misma, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Hasta las vestiduras eran, digamos, son muy similares. Las vestiduras que usamos nosotros son muy similares a las vestiduras que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Bien, bien. No tenía presente la figura que usted contaba respecto a la confesión, a la confesión del se me fue la palabra, del gran sacerdote, lo voy a usar, el sumo sacerdote, se me iba la palabra sumo. No tenía presente esa figura, pero indudablemente es parte de la historia y de las formas en que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento de hacer las confesiones generales, las confesiones de todo el pueblo. Y bueno, quien conozca un poco la historia indudablemente encuentra tantos significados, tantos puntos de conexión con lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Como usted bien lo decía, ¿no? La figura del cordero, del carnero, del macho cabrío en el desierto, a donde incluso también fue el Señor, ¿no? Donde estuvo él y después, como usted también lo decía, arrastrando todos los pecados del mundo. Así exactamente. Es sí. una figura que no es muy conocida, insisto, no la tenía presente yo, pero para muchos indudablemente es un descubrimiento, ¿no? Sí, desde sí. dónde viene la historia de este sacramento. Exactamente. Bueno, y pongo algunos textos más y para terminar con los antecedentes de la confesión. Por ejemplo, San Juan Bautista, cuando bautizaba al pueblo en el río Jordán, dice que iban a San Juan Bautista, acá estoy leyendo el Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versículo 5. Dice, eran bautizados por San Juan Bautista y confesaban sus pecados. ¿Ven? Le confesaban a San Juan Bautista vocalmente los pecados cada uno de los que se iba a bautizar. No solamente los bautizados, sino sí, que además sí. le confesaban sus pecados. Otro texto más. Por supuesto no es el sacramento de la confesión, pero sí son antecedentes del sacramento de la confesión. Otro texto más, de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo primero, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y purificarnos de nuestras iniquidades. ¿Ven? Es decir, si confesamos los pecados, Dios nos va a perdonar. Si confesamos vocalmente a un sacerdote, evidentemente. Y después, lo que sí está el tema del, digamos, la iglesia no hace sino el reconocer el sacramento, la existencia del sacramento en la vida de la iglesia. Por lo tanto, no es que la iglesia lo invente, sino que simplemente lo reconoce porque ya existía en la vida de la iglesia, no es que invente algo nuevo. Y entonces ahí en el Concilio de Letrán, en el año 1215, regula que la confesión tiene que hacerse al menos una vez al año. ¿Ven? Uh-huh. O sea, y ahí es donde toman pie muchos para decir, ¿ven? Claro. Ahí es donde la iglesia instituye el sacramento, inventa el sacramento de la confesión. Pero no es así. Uh-huh. Ahí simplemente lo que ya existía dentro de la vida de la iglesia en el año 1215, o sea, 12 siglos han pasado, lo que hace ahí para regular un poco la disciplina del sacramento de la confesión es ponerlo al menos una vez al año, que es el precepto que tenemos nosotros, uh-huh. confesar al menos una vez al año y por Pascua de Resurrección, ¿no? Entonces la iglesia regula la disciplina sacramental en este sentido, pero no inventa nada nuevo, o sea, no inventa algo que no estuviera en la tradición de la iglesia. Bien, este repaso por la historia de este sacramento, indudablemente para muchos es novedoso, ¿no? Porque como yo no tenía presente esa figura que le contaba recién, muchos se deben encontrar con que, bueno, dentro de la propia historia del pueblo de Dios ya se hacía, y después, bueno, con el paso de los siglos y también con lo que usted contaba del Concilio de Letrán y de ahí en adelante, fue haciéndose cada vez más accesible, más sencillo, digo en la práctica, ¿no?, para todos los hijos de Dios, y poder acercarse a ese sacramento, ¿no?, que indudablemente, bueno, se ha ido transformando con el paso de los siglos en parte tan fundamental y tan importante de nuestra vida. Padrecito, nos van quedando 2 minutos. Se nos fue nomás se el nos tiempo. Fue, pero fue muy productivo este repaso por la historia del sacramento de la confesión. Y para el próximo programa quedan también muchas preguntas sobre la predisposición a la hora de confesarnos, como usted lo dijo, cuando nos pide la Iglesia que lo hagamos, como usted lo decía, una vez al año, que no es una vez al año específicamente. Después vamos a aclarar un poquito, exacto, más sobre eso también. Exacto, no es que una vez al año ya cumplimos. ¿Y qué clase de confesiones, aquellas confesiones generales, la unción de los enfermos, que también tiene, claro, tiene un poquito de esto, y tantas otras cosas más? ¿Cómo? Bueno, nos quedan, le decía, 2 minutos, aprovechamos para los avisos parroquiales. Sabemos que está en plena novena, está a full, lo tienen al padre trabajando, así que bueno, hacemos un repaso y por supuesto para el final la bendición. Bueno, sí, estamos ahí en medio de con este estatus sanitario, sí, que nos, digamos, no nos permite hacer una, que todos los fieles vayan a participar de la novena, pero sí de todos modos bastante concurrida. Por supuesto dividiendo en días pares e impares. Uh-huh. Pero muy bien, muy lindo. Estamos en la novena todos los días, ahí en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. Es la misa a las 3 de la tarde durante la semana. Falta mañana, hoy y mañana. Y después el domingo es a las 4 de la tarde, no a las 3, sino el domingo a las 4. Bien. El lunes sería ya el octavo, el último día de la novena, que sería a las 3, por ser día entre semana, y el martes 4 ya es la fiesta patronal, martes 15. Allí ya tenemos la fiesta patronal, que la vamos a hacer a las 4 de la tarde, y bueno, será la Santa Misa. Después de eso se hará una caravana, mini caravana, no con tantos autos, uh-huh, sino con un solo vehículo, paseando la imagen de la Virgen con 7 estaciones, así como hicimos cuando fue lo, uh-huh, del Sagrado Corazón. Bien. Un solo vehículo acompañando, y después se hacen las 7 estaciones, y después de eso, bueno, habrá algún festejo, digamos, ahí en la capilla por la fiesta patronal. Pero así que bueno, invitamos para que vayan a los fieles, para que vayan a la Santa Misa hoy, mañana, el domingo, y después el lunes y el martes también, para la fiesta patronal, para que participen, acompañen a la comunidad y reciban las gracias que el Señor quiere dispensarles. Bueno, muy bien, teniendo por supuesto las recomendaciones sanitarias, ¿no?, por supuesto, que nos exige la situación actual. Sí, así es. Bueno, padre, gracias por acompañarnos, gracias por guiarnos en este recorrido por la historia de nuestra Iglesia, y por supuesto, ya para el final le pedimos su bendición. ¿Cómo no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Padre, hasta la semana que viene, si Dios nos da vida y salud. Muy bien, Nelson, muchas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Recordamos que este programa se emite nuevamente el martes a la hora 20,